Aide, Ishel, Fernanda, Verónica, Graciela, Sol, Mariana, María, Jennifer, Leslie. Son solo algunos de los nombres de las mujeres acosadas, agredidas, violadas, desaparecidas o asesinadas dentro y fuera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, el orgullo universitario se encuentra de luto. Las mujeres de la UNAM no nos sentimos seguras dentro de los planteles. En este episodio, tendremos las voces de las mujeres que han sufrido violencia dentro de su universidad, la máxima casa de estudios. Más allá de las cifras, las alumnas, profesoras y trabajadoras tenemos miedo. Somos agredidas, vulneradas y revictimizadas por las instancias oficiales y el propio alumnado. Ser mujer en la Ciudad de México es un reto, en palabras de la doctora Guiomar Rovira. Soy Guiomar Rovira, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estoy en la carrera de Comunicación Social y en el posgrado en Comunicación y Política. Trabajo temas de investigación sobre movimientos sociales y redes, todos los temas que tienen que ver con activismo, hacktivismo, feminismos y todo tipo de luchas sociales en red, multitudes conectadas y etcétera. Bueno, ser mujer en la Ciudad de México y en cualquier lugar del mundo es muy complejo, porque una no es mujer, una se convierte en mujer o la ponen en la condición de mujer y además es muchísimas otras cosas, ¿no? Como todos los días, miles de mujeres universitarias en la Ciudad de México salimos de casa hacia nuestros centros de estudio. La gran mayoría realizamos un viaje en transporte público, camiones, metro, metrobús, lo que no sea útil para llegar a nuestro destino. Este trayecto no siempre es amable. La violencia contra las mujeres en la calle es agobiante. Acoso, hostigamiento, toques son solo algunas de las situaciones que las mujeres enfrentamos al trasladarnos de un lugar a otro. Próximo arribo a la estación terminal de universidad. Como si esto fuera poco, los agresores no solo están en la calle. Pueden estar dentro de nuestra escuela, salón de clases, puede, incluso, ser nuestra pareja. Este último es el caso de Mariana, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien sufrió violencia por parte de su expareja e inició un proceso de denuncia. Yo lo denuncié por agresiones físicas y abuso psicológico que hubo durante la relación. La relación empezó normal, como cualquier otra relación empieza, o sea, todo bonito, muy calmado. No tuve ningún foco rojo de celos, de absolutamente nada, hasta que un día en uno de sus arranques de enojo, que fue muy extraño para mí porque yo nunca lo había visto enojarse así, pues digamos que se enojó bastante y me asfixió, además de darme dos puñetazos en la cara. Ese día yo estaba en shock porque no tenía idea de qué acababa de suceder. O sea, para mí fue pues totalmente impresionante todo lo que pasó, porque yo tenía una imagen totalmente distinta de él en ese momento. Y de repente el cambio tan brusco, pues no supe qué hacer ni a quién acudir. Mariana nos cuenta que después de ese episodio estaba en shock. La decisión de dejar esa relación no apareció de inmediato. Las agresiones siguieron, hasta que después de una discusión, su exnovio la asfixió con una almohada. Otra de las veces, igual, un enojo por una estupidez, y me asfixió con una almohada. Y ahí fue cuando dije, ok, yo ya no puedo seguir viviendo en su casa, ni absolutamente nada de... ¿Qué pasa cuando la persona en quien más confiabas, quien te prometía amor y te sedujo de mil formas, te traiciona de tal forma? ¿A quién acudir cuando esta persona se ha llevado toda tu confianza y te ha cerrado hacia el mundo? Entonces yo empecé a buscar alternativas para, pues, alejarme un poco, pero seguía sin saber a quién acudir. O sea, a mí nunca se me pasó por la cabeza decirle a mis papás, porque pues él llevaba una buena relación con mis papás, y se me empezó a cerrar el mundo, hasta que un día pues tuve la fortuna de que él me dijera que no podía creer a nadie, sino no me creía a mí misma. Entonces le di la razón y terminamos ese mismo día, pero aún así no le dije a nadie lo que pasaba. Hasta una semana después me acerqué con una chica del colectivo de la facultad y me ayudó a ir a jurídico y a ver qué procedía. Fue entonces cuando el acompañamiento empezó para Mariana. Según relata, el proceso con el jurídico de la Facultad de Ciencias Políticas resultó tedioso y cansado, a pesar del buen trato que recibió de la abogada de la oficina jurídica. Pues la abogada de la facultad me trató bien, o sea, fue un trato pues empático, sí, se apegó totalmente al protocolo. Me dieron la opción de ir a denunciar a un MP, que, o sea, me dijo, hemos llevado a varias chicas, que no sé qué, yo no la quise tomar porque pues también conozco cómo se toman, cómo se llevan los casos de agresiones y que tienen que hacer un peritaje cuando más recién agredida, entonces yo no podría decir, me agredieron nada más a un MP. Pero fuera de eso, creo que al inicio el proceso se llevó muy bien, me dieron cita en la UNAT y me evaluaron, me hicieron una evaluación de estrés postraumático que salió pues positiva y alta, que debió de haber llegado a la facultad, porque según el protocolo, o hasta donde yo tenía entendido, el cuestionario de estrés postraumático tiene que llegar a la facultad para que mediante consejo técnico o la misma dirección decidan si afecta en mi desempeño académico o en el desempeño académico de la persona agredida el estar viendo diario a su agresor y la suspendan, ¿no? Cosa que no sucedió. De la UNAD me mandaron un oficio para que fuera a psiquiatría y salud mental, el edificio que está frente a medicina, y ahí tienen un programa de acompañamiento psicológico y psiquiátrico a las chicas que son parte del protocolo de género. Y pues llenas cuestionarios, vas algunas veces, pero yo llegué en un punto de que podía entender que no era mi culpa. Entonces, como que nadie se centró realmente en que yo tenía estrés postraumático y a lo mejor estaba llevando el proceso bien, pero no, pues el estrés postraumático seguía ahí, ¿no? Entonces ahí volví a hacer otro cuestionario de estrés postraumático que pues, se dejó y pues seguí yendo y la super noticia. Después de sufrir un trauma, es común que las víctimas sigan conviviendo con sus agresores. Esto hace más difícil el proceso de sanación, como fue para Mariana. Y las cosas se complican aún más cuando la relación con el agresor fue de tipo personal. Al menos en el 15% de los casos denunciados por violencia de género en la UNAM, la relación que las víctimas mantenían con sus agresores era de tipo personal. Situación que pone a las mujeres en una encrucijada. Decidir denunciar no es sencillo, mucho menos con tantas trabas administrativas. Sí, o sea, de hecho, cuando yo levanté el acta, lo estuvieron buscando, fue una semana y media, creo, y lo hicieron firmar un acuerdo de que no podía acercarse a mí, no podía amenazarme por terceros, o sea, de una serie de cosas que no podía hacer y ya, con que él lo firmara, la abogada me dijo, ¿quieres que pase a tribunal? Y pues también te explican, ¿no? Para pasar al tribunal universitario, pues necesitaba llevar yo las pruebas. Y en ese momento para mí, porque estaba viviendo un proceso de estrés postraumático terrible, era muy difícil buscar en las conversaciones las veces que yo llegué a hablar con él al respecto de las agresiones o que llegué a decirle alguna que otra cosa a alguna amiga. Entonces tenía que buscar pruebas y pruebas de los golpes. No tenía muchas. Y aparte del proceso de tribunal, tarda 6 meses en llegar allá. Y yo, pues en ese momento pensaba, me falta un año para acabar la carrera. O sea, realmente quiero ir a tribunal. Aunque la abogada sí me dijo, como yo voy a hacer todo lo posible para que tú no tengas que, o sea, que hacer careo y verlo. Pero de todas formas, con los antecedentes que había en la facultad, no me dio la seguridad decirles como, ah, sí, lo quiero llevar al tribunal universitario. Dentro de los salones de clase, tampoco estamos seguras. Según el mismo informe de la UNAM, en el 44% de los casos denunciados, la relación entre la víctima y su agresor fue de tipo académica. Fernanda Montiel, estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos cuenta su primer acercamiento con la universidad. El acoso por parte de un profesor. Soy Fernanda y me dedico 100% a la escuela. Estudio ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Tú has sufrido algún tipo de violencia o acoso dentro de la escuela o sabes de alguien? Sí, en cuanto leí la pregunta, pues quería como compartir abiertamente, ya lo hemos denunciado públicamente, pero con una de mis compañeras de primer semestre intentamos hacer una denuncia porque nuestro profesor que nos daba pensamiento político, no sé, creo que en ese momento es pensamiento político clásico, era el profesor David Navarrete, acosaba a muchas compañeras, en especial a una de mis amigas, todo el tiempo quería tocarla, hubo un momento en que la persiguió y se tornaban las clases muy hostiles, muy violentas, con todas sus preguntas, con todos los temas. Cuando intentamos denunciarlo, apenas llevábamos un mes de clases y en todas partes nos dijeron que no se podía hacer nada, que no podían cambiarnos de grupo, que ya era difícil, que ya habían pasado altas y bajas. Y no recibimos un acompañamiento por parte de nuestros tutores, ni del centro, ni incluso hasta, pues era primer semestre, entonces a lo primero que acudimos fue a servicios escolares y no hubo ninguna orientación por parte de nadie. Muchos profesores y profesoras que teníamos en ese momento tampoco nos acompañaron, tampoco nos dijeron qué hacer, cómo hacer. Intentamos, ni siquiera nuestra intención era que lo despidieran, sino que nos cambiaran de grupo y tampoco nos dieron ese cambio. Un acompañamiento, como le digo, pues mucho menos. Durante este proceso me dices que lo viviste con tu amiga. ¿Alguien uh-huh. más estuvo contigo? No sé, ¿algún colectivo? ¿Pediste ayuda fuera de la escuela? ¿Alguna amiga? No, en este momento no. Después pasó un tiempo, que fue el primer paro feminista del 8 de marzo en 2018, y en efecto ahí hubo un grupo de chicas que acompañaron y que entonces ahí se pudo hacer la denuncia pública y enunciar violencias de muchas otras que habían sido también violentadas por el profesor David Navarrete. Hasta ese momento, pero pasaron muchos meses, pasaron casi pues 2 semestres para que nos acompañaran y eso, compañeras, no ninguna autoridad, ni derechos universitarios, ni nada. Con toda esta experiencia, a ver, ¿cómo podrías describir la atención de las autoridades dentro de la facultad y fuera para con las víctimas de violencia de género? Completamente negligente, completamente, pues sin una capacitación, sin un interés por siquiera hacerlo, por siquiera intentarlo. Entonces, sí, totalmente indiferente, negligente, sin interés, sin intención de ninguna de las autoridades, así como profesores, profesoras, tutores del centro, de derechos universitarios, en ningún momento. Y es que eso, pues entramos de 18 años y en CCH, porque las dos provenimos de CCH, pues es una dinámica completamente diferente a cómo accionar, porque además hace años pues no existía esto del protocolo de género, entonces sí. Vaya, en ese momento pues no sabíamos para dónde y no hubo una autoridad, una persona por parte de la universidad que decidiera apoyar y acompañar, como muchos casos de los que ya sabemos y de los que ya hay en la facultad y en la universidad en general, a nivel media, superior y superior. La violencia de género dentro de los planteles universitarios es un reflejo de la constante violencia en las calles y hogares. ¿Qué hacer cuando los procesos legales no protegen a las mujeres? Los reclamos de las estudiantes no son recientes. Estos casos se han repetido una y otra vez desde hace años. Sin embargo, hubo un caso que resonó, no solo en los medios de comunicación, sino en las mentes y vidas de los miembros de la UNAM. Fue el 3 de mayo de 2017 cuando el cuerpo de Leslie Berlín Osorio, de 22 años, fue encontrado colgado de una caseta telefónica entre las facultades de Ingeniería y Química dentro de Ciudad Universitaria. La noche del 2 de mayo, las cámaras de seguridad del campus captaron a Leslie junto con su novio Jorge Luis y un amigo caminando por el lugar. Según la declaración de Carlos, el amigo que acompañaba a la víctima y su pareja, él se fue y la pareja se quedó sola en el campus. A las 4 de la mañana del 3 de mayo, las cámaras de seguridad registraron una fuerte pelea entre Leslie y su novio. Después de unos minutos, se les ve cerca de la caseta telefónica en donde fue encontrado el cuerpo de la joven. Sin embargo, las cámaras no tomaron el momento justo de la muerte. Segundos después, se puede observar a Jorge caminar solo por el campus con las manos en los bolsillos, hasta que por fin logró salir. Horas más tarde, Jorge Luis llamó a una amiga de Leslie para decirle que no sabía en dónde estaba la joven, debido a que no había llegado a dormir al lugar que compartían dentro de una casa estudiantil. Fue entonces cuando la señora Araceli Osorio se enteró de que su hija estaba desaparecida. La madrugada del día 3 y el día 4, Jorge Luis nos comentó si teníamos conocimiento, él y una amiga de Leslie, nos comentaron que si teníamos conocimiento de que habían encontrado el cuerpo de una chica sin vida en las instalaciones de Ciudad Universitaria, pues fue cuando Jorge nos dijo que ellos habían estado en Ciudad Universitaria y que él se había retirado y que mi hija se había quedado ahí. El cuerpo encontrado era el de Leslie. Después de reconocer el cuerpo de su hija, Araceli se enfrentó con la inconsistencia de la Procuraduría de Justicia Capitalina. El 4 de mayo, el área de comunicación social de esta instancia publicó que Leslie no estudiaba, era drogadicta y alcohólica. Lo manejaron como un suicidio. Después de esto, las redes sociales se incendiaron y bajo el hashtag Si me matan, miles de mujeres denunciaron la revictimización ejercida por las autoridades en los casos de feminicidio. Si esto fuera poco, en primer momento las autoridades señalaron que la universitaria se había suicidado. El 5 de mayo, miles de mujeres, profesoras, trabajadoras y mujeres externas a la UNAM marcharon dentro de Ciudad Universitaria con la consigna: "No fue suicidio, fue feminicidio". Leslie tenía poco tiempo en una relación con Jorge Luis. Según declaraciones de sus amigos, ella ya había sufrido violencia física por parte de él. Las autoridades seguían sin creerlo. ¿Por qué no denunció antes? Era su único alegato. La abogada de la familia Osorio, Sayuri Herrera, denunció las inconsistencias en la conclusión de la Procuraduría. Contradicciones en las declaraciones de Jorge, contaminación de la escena del crimen, la imposibilidad de que alguien se ahorque en una cabina telefónica por la poca altura de esta. Incluso, las heridas de la joven no coincidían con un ahorcamiento. Además que tenía marcas en las extremidades y hemorragias internas provocadas por golpes. Además, tenía ADN de su pareja entre las uñas. Hasta 5 meses después, el caso se tipificó como feminicidio agravado. Sin embargo, fue hasta después de 2 años... el 10 de septiembre de 2019, que comenzaron las audiencias contra Jorge Luis. Durante esta parte del proceso, se mostraron dentro de los juzgados los videos que evidenciaban la interacción de la pareja minutos antes de la muerte de Leslie. Desde el 2017, cuando inició el proceso legal, grupos feministas dentro y fuera de la Universidad Nacional acompañaron a la familia de la víctima. Acamparon días y noches fuera del reclusorio Oriente, en donde se llevaban a cabo las audiencias. Fernanda Montiel formó parte de estos colectivos y nos cuenta cómo fue vivir esta experiencia desde la condición de mujer universitaria, exigiendo justicia. Como un año compartiendo con las chicas del grupo de acompañamiento, lo que a mí me ha tocado vivir y acompañar a las compañeras y a la familia, a Araceli Osorio y al señor Leslie Rivera, fue este proceso cuando fueron las audiencias en Reclusorio Oriente que fue, se dio, empezaron en septiembre de 2019, del año pasado. Y bueno, para empezar, fueron después de 2 años, se programaron estas audiencias, después de más de 2 años del feminicidio de Lesbi, se programaron estas audiencias para hacer la sentencia. Ya con esto ya no era homicidio, porque al principio se clasificó como homicidio doloso, ya lo estaban clasificando como feminicidio, entonces requería nuevas audiencias, ¿no? Y se daba en una sala, las audiencias eran públicas, podía pasar quien fuera. Ahí fue gente de la CNDH, de la ONU, reporteras, reporteros independientes, también de ciertas cadenas de noticia y nosotras. La resolución del caso Lesbi fue la sentencia de Jorge Luis González Hernández a 45 años de prisión y una indemnización por 377.400 pesos, además del pago de servicios funerarios por 47.957 pesos. A 3 años del feminicidio de Lesbi Berlín, las protestas de mujeres en contra de la violencia de género no han cesado en Ciudad Universitaria y los diferentes campus de la UNAM. En el último año, diversas escuelas de la universidad entraron a paro para exigir justicia en los casos de acoso, hostigamiento, violencia física y psicológica dentro de los espacios académicos. Las más jóvenes están apropiándose de los espacios que les fueron arrebatados por la violencia machista. El mensaje de feminismo se esparce dentro de la Bueno, universidad. el logro del feminismo actualmente, que yo lo pondría en plural, los feminismos, que son las luchas de muchísimas mujeres y de muchísimos sujetos feminizados, subalternizados, es que hoy estemos hablando en todos los espacios familiares, del trabajo, del estudio, sobre estos temas, sobre que no es posible, no es tolerable ya, no es concebible que las niñas, que las mujeres en este país estén muriendo, ¿no? Y estén muriendo de la manera en que son asesinadas, ultrajadas, violadas, ¿no? Despojadas y arrojadas como basura, ¿no? En las cunetas. Para Es Guiomar Rovira, el ganar espacios es un símbolo de fortaleza y un cambio importantísimo para lograr el objetivo de los feminismos. Yo estoy fascinada porque jamás había visto en ya mis años tantas mujeres jóvenes y niñas con una conciencia de que ellas merecen ser tratadas como personas y que merecen un respeto y que merecen ser dueñas de sus cuerpos, de sus deseos y de sus relaciones, ¿no? O sea, eso me parece increíble. La lección en este momento nos la están dando las más jóvenes a las más viejas, ¿no? Muchas de las de mi generación estamos descubriendo muchas cosas que hemos naturalizado, que hemos invisibilizado, que hemos aceptado y que hemos cargado, ¿no? En el subconsciente y en la vergüenza y la culpa. Y las chicas jóvenes están siendo las que hoy en día están poniendo todos estos temas, sacándolos a la luz de una manera brutal. Entonces, lo que me alucina y lo que me parece tan importante es que esta ola muy joven de mujeres jóvenes sean capaces de comunicarse con las niñas y los niños, ¿no? O sea, que sean capaces de veras de construir otras formas de sociabilidad, otras formas de crecer que tengan a las niñas en el centro, ¿no? Pero que también consideren que los niños tienen que aprender también, ¿no? Que también los chicos tienen que aprender a vivir con nosotras aceptándonos como compañeras, como iguales, ¿no? Y aceptar este reto maravilloso, yo creo que tiene que empezar por la infancia, por supuesto. Aceptar el reto maravilloso de vivir en un proceso de igualdad de género es brutal. Y eso también, pues, se lo encargamos a las más jóvenes, las hermanas de las más chiquitas. Yo pienso que esta ola feminista lo que trae es una nueva sensibilidad y es una oportunidad para crecer en otra sensibilidad. Y eso es lo que va a transformar el mundo, ¿sí? Y eso es lo que va a poder, de alguna manera, pues cambiar también las relaciones sociales y las relaciones económicas y poner, ¿no?, un sello de radicalidad en lo que está pasando. El caso de Lesbi fue un detonante para la lucha contra la violencia de género en la UNAM. Sin embargo, la exigencia de justicia no ha terminado. El año pasado, los grupos feministas de la UNAM tomaron los planteles de medio superior y superior. En todos hubo casos de violencia contra las estudiantes por parte de alumnos, profesores o trabajadores. Según el informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM en el periodo 2018-2019, 436 mujeres levantaron una queja en contra de 385 agresores. Las cifras indican que los tipos de violencia más frecuente fueron sexual, con el 70%, psicológica con el 43.8% y física con 23.2%. Según el mismo informe, solo se inició un procedimiento formal en contra de los 335 de los 385 denunciados. De esos, solo el 53% concluyó en una sanción. A pesar de la existencia del protocolo de denuncia para casos de violencia de género, dentro de la legislación universitaria, este acto no era considerado como una falta grave. La lucha feminista no se detuvo a pesar de los múltiples comunicados del rector Enrique Graue, condenado energéticamente, otra vez, la violencia de género dentro de la universidad. La serie de protestas inició de forma descentralizada. Ciudad Universitaria continuó después de que el 23 de octubre de 2019, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, las alumnas colgaron un tendedero de denuncia en el que se exhibían nombres de profesores y alumnos que habían violentado a mujeres dentro del plantel. Después de esto, el 4 de noviembre, la Facultad de Filosofía y Letras entró en un paro indefinido, seguida por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el día 5. Los grupos feministas de ambas facultades convocaron a una marcha, el cacerolazo separatista, desde Polacas hasta el edificio de rectoría en el campus central de Ciudad Universitaria. El jueves 7 de noviembre se realizó esta marcha, aunque las confrontaciones no se hicieron esperar, sobre todo en la Facultad de Ingeniería. La llegada de los grupos feministas inició con pintas en las paredes y vidrios rotos. El mayor escándalo fue que se destruyó una máquina de café del comedor. Las autoridades de la facultad no pudieron controlar la manifestación y las agresiones de los ingenieros, que compañeras parte de la marcha denunciaron haber resultado lesionadas con vidrios, piedras y palos. Al revisar los comentarios en los videos de la marcha publicados por los medios de comunicación, nos dimos cuenta que un discurso se repetía. Nadie hablaba de la violencia contra la mujer, pero sí lo siguiente. No esperaba menos de los ingenieros defendiendo su facultad. Con esos trastes debían preparar la comida. Me imagino que si yo estuviera ahí, ya estaría con un tanque pistoleándolo. Nadie habló de que en la Facultad de Ingeniería las denuncias por violencia de género son frecuentes por pintas con mensajes misóginos dentro de los baños de mujeres y acoso sexual por parte de profesores. Además de discriminación por parte de los estudiantes hombres, quienes frecuentemente discriminan y hostigan a sus compañeras porque, según ellos, las ingenierías son carreras para hombres. En este contexto, las prepas 1, 3, 5 y 9 también entraron en paro. En todas denunciaban casos de violencia de género. Una semana después, las marchas se intensificaron. Y desde el Parque de la Bombilla, alumnos y alumnas llegaron a rectoría el 4 de noviembre, en donde grupos feministas protestaron, de nuevo, contra la violencia de género. Sin embargo, el escándalo giró en torno a la toma de la bandera de México y las pintas fuera del edificio de gobierno de la universidad. El comunicado emitido por la UNAM ese día no hablaba de violencia de género, sino de delincuentes embosados. Eran estudiantes anarquistas. Pasadas las semanas y tras múltiples mesas de negociación, las facultades, preparatorias y CCHs fueron entregados, excepto Filosofía y Letras. Las mujeres del plantel exigían la renuncia de su director, cosa que, por supuesto, no sucedió. En esos días, y pese al descontento de los estudiantes, Graue fue reelegido como rector. Al llegar las vacaciones de diciembre, tanto estudiantes y personal académico administrativo dejaron las escuelas para festejar las fiestas decembrinas con su familia. Excepto, claro, las estudiantes organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras y otros planteles. A finales de enero de 2020, la UNAM regresó a clases. Tan solo 3 días después, la Facultad de Ciencias Políticas fue tomada por el grupo feminista denominado Mujeres Organizadas. Esto en solidaridad con las compañeras de filosofía y demás planteles cuyas demandas no habían sido satisfechas por las autoridades. Fue entonces cuando se creó un efecto dominó. Un par de semanas después, 16 planteles ya habían entrado en paro, incluyendo arquitectura, psicología, artes y diseño, las preparatorias 2, 3, 5, 8 y 9, además de los planteles Oriente, Naucalpan y Sur del CCH. La principal demanda entonces fue añadir la violencia de género como falta grave merecedora de expulsión inmediata. Ante esto, el rector dio un mensaje dirigido a todas las mujeres de la universidad. Se ha incorporado a nuestro estatuto la violencia de género como causa grave de responsabilidad y se ha enriquecido al tribunal universitario para que sea integrado con equidad de género. Y ya está en comisiones discutiéndose la iniciativa que busca conformar un órgano autónomo responsable de proteger a la mujer y velar por los derechos de todas y todos. A pesar de las declaraciones y la modificación del Estatuto General de la UNAM, los paros no fueron levantados porque las autoridades no garantizaban lo que las estudiantes organizadas pedían, sanciones claras contra sus agresores. Mientras las diversas tomas seguían, las compañeras dentro de los planteles denunciaron ataques directos por grupos no identificados. En FES Acatlán, un grupo armado entró a mitad de la noche durante el paro e hirió a compañeras. Al día siguiente, el comunicado de la facultad solo se refirió al mobiliario dañado. En Filosofía y Letras y Ciencias Políticas, denunciaron hostigamiento por parte de elementos de seguridad UNAM y sujetos externos, algunos en estado de ebriedad. Mientras tanto, y aunque FES Aragón no se encontraba en paro, el grupo feminista de la facultad sí fue amenazado por un estudiante, quien en redes sociales publicó tener una supuesta bomba que dejaría en el edificio de sociología para que las feministas la cuidaran. Probablemente va a recordar estas imágenes. Es Miguel, un estudiante de sociología, tiene 25 años, y el 6 de septiembre intentó entrar a Palacio Nacional para hablar con el presidente López Obrador. Le negaron el paso y el joven colocó una mochila en la entrada en la que dijo había una bomba. Al final fue una mentira y Miguel fue detenido. Bueno, pues hoy este joven reapareció en la FES Aragón, donde intentó entregar una planta con un artefacto explosivo a un grupo de jóvenes feministas, quienes alertaron a las autoridades universitarias sobre las amenazas publicadas en redes sociales, por las cuales la facultad tuvo que ser desalojada. Hoy nuevamente fue detenido. ¿Sabes que eres un terrorista? No, terrorista. Por favor, error, por favor. Un pendejista, entonces así sería. En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, las estudiantes exigían la destitución de su director. El colectivo Artemisas Veterinaria se encargó de las negociaciones con las autoridades y entregaron el plantel el 16 de abril. El hecho que sorprendió a muchos fue la entrega de Filosofía y Letras, luego de casi 6 meses de toma. El 14 de abril de 2020, las mujeres organizadas de la facultad entregaron las instalaciones, obligadas por la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lo mismo sucedió en Ciencias Políticas, que fue entregada el 20 de abril. En ninguna de las facultades se dio resolución satisfactoria a las demandas. La historia se repite una y otra vez dentro de la UNAM. La violencia de género existe en las autoridades cuando no resuelven las denuncias, pero también entre los compañeros cuando violentan y discriminan a sus compañeras por el simple hecho de ser mujeres. La Universidad Nacional, según lo que relatan las mismas víctimas, no hace reparación del daño alguno. La justicia no llegará si no hay castigos claros y, por supuesto, si entre la comunidad no se erradica el machismo. Lo mismo sucede en la Ciudad de México, tal cual como si Ciudad Universitaria y escuelas periféricas fueran un microcosmos de la realidad en la calle y los hogares. Entonces, espantoso concebir que las niñas, las jóvenes, vayan creciendo y viendo que ese es el panorama, ¿no?, de este país, de que cada día mueren 10 mujeres a manos de la violencia feminicida, y me parece que eso es aterrador. Dentro y fuera de la universidad, la reparación de daños a las víctimas es insuficiente. Lo mismo pasó con Lesbi que con las decenas de mujeres desaparecidas, violadas o asesinadas en este país, sin un sistema de justicia de verdadera reparación de daños. La reparación del daño por parte de la universidad, por parte de la Ciudad de México, no se ha dado, no se ha alcanzado. Y la disculpa pública que se dio igual en 2019 no es suficiente por parte de nadie. ¿Y esto a qué se refiere? Sí, Jorge ya tiene una sentencia, ya lo dijeron dentro de todas las instancias en las que se tenía que decir que fue un feminicidio, pero esta reparación del daño, que en México no se habla sobre qué hacemos, como, o sea, el tejido social, cómo lo restablecemos, cómo en la universidad, ya la universidad va a decir ya no más violencia feminicida, ya no más violencia de género. Es que a eso no hemos llegado, y la reparación del daño tendría que llevar eso, ¿no? Todavía no hay un un trabajo colectivo, un trabajo desde la institución, un trabajo por reparar, por reconciliar. O sea, no creo nada más en meter a todos los agresores a la cárcel y fortalecer reglas, sino me parece que necesitamos un cambio cultural. Y ese cambio cultural tiene que darse en todos los espacios. Por eso es tan importante también en los espacios educativos lo que están haciendo las mujeres al decir ya basta el acoso, algo que se ha naturalizado. Entonces, o sea, es un cambio cultural el que necesitamos en todos los espacios. Mientras ese cambio anhelado llega, el camino a seguir será defensa, combate y sororidad. Me parece que estamos en un momento absolutamente histórico, ¿no? Jamás en la vida había yo visto una marcha del 8 de marzo tan inmensa en la Ciudad de México, tan diversa, tan viva y tan cargada de simbolismos, de voluntad de cambio, de energía, de sororidad, ¿no? La violencia feminicida se escala desde un poco, sí, como se habla de la violencia machista, pero ¿por qué hablar, por qué diferenciarlas? Pues porque la violencia feminicida es que va escalando a un nivel tan extremo que la persona, la mujer que está siendo agredida, pierde todo tipo de acompañamiento porque el feminicida quiere que te alejes, quiere que te separes, que fue un poco de lo que vimos en las audiencias por del caso de Leslie. Cómo Jorge fue alejando a Leslie de todas las personas que la querían, porque esa es la violencia feminicida, dejarte sola, que no te acompañen, que no puedas auxiliar, y entonces por eso todas y todos somos responsables, porque no está ese constante, aquí estamos, no se permite, no va a pasar, no, es que eso ya no va a pasar, los feminicidios ya no tienen por qué seguir sucediendo y escalando. El primer consejo yo creo que sería que no se crean todas esas cosas que dicen de que una mujer que se deja pegar o una mujer violentada es estúpida, porque simplemente no es así. Es totalmente entendible que no puedas salir de ahí, que no puedas ver que no es tu culpa. Pero yo a una mujer que pasaba por esa situación le diría eso, que pensaba que no es culpa y que no estás sola, pero que sí existe gente que te puede ayudar y que puede darte el acompañamiento necesario para que salves tu vida, porque tu vida es la que está en juego. Ese es el mensaje para todas las mujeres de la UNAM y de la Ciudad de México. No estamos solas.